Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández, es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. Noelia Lunas Hernández, coordinadora de la Unidad de Becas y Estímulos en Fundación de la Universidad Veracruzana, AC, comentó que este organismo apoya a estudiantes universitarios con tres tipos de becas: becas escolares de la Universidad, Beca Fundación UV y Bécalos. Que los alumnos se inscriben en línea de acuerdo a los periodos señalados en cada convocatoria. Posteriormente se hace un filtro donde la unidad de becas verifica que cumplan todos los requisitos académicos y de documentación. Después se realiza una entrevista para conocer sus casos, historias y necesidades. La Comisión de Seminarios del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana llevará a cabo el primer simposio universitario de medicina cannabinoide, que tendrá lugar el martes 8 de octubre en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la ES Unidad de Humanidades. La invitación es abierta y gratuita para estudiantes, académicos, investigadores y público en general. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación, que es escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Liliana Calatayú, Alma Espinosa y Germán Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile. Y saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en Oye, Ley, Dile. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos. Sí, es. También saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, aquí contenta con este clima tan raro, llovió hace un rato, ya está el solecito, aquí adentro hace frío, sí, sí. Y bueno, estrenando casa. Además, casa en la editorial. Nueva casa en la, ahora sí, como ya les veníamos contando, ya tenemos nueva casa en la editorial, esperamos que pronto ya podamos recibirlos. Ahorita no, porque todavía estamos entre cajas, colocando cosas, viendo eso de la luz, lo del internet, pero bueno, ya estamos. ¿Cita en dónde? Ándale, cita con ese. Sí. Cita con ese es en Nogueira, número 7, en el centro, ahí junto al mercado de San José. Entonces dicen oficialmente el mercado Alcalde García, pero lo conocemos más como... No, mercado como de San José. Mercado San José. Sí, nadie lo conoce así. ¿Conoces el camino a San José? Sobre todo el sábado en la noche. No. Bueno, pues ahí estamos ya en el nuevo lugar. No lo entendí, pero bueno. Es que es muy sana. Ahí cerca del cuartel de policía. Ah, sí, lo conozco. Bueno, eso, conocido? A eso nos referíamos cuando en fin de semana es posible que uno por ahí pase. Al torito. Ayer fue cumpleaños de Alma. Ay, felicidades. Ah, Alma. Muchas gracias. Ayer, el día de San Jerónimo también. De los traductores, ¿no? Ah, qué bien. Patrono de los traductores. El 30 de septiembre. En Coatepec, pues, se armó todo una gran fiesta de las fiestas de San Jerónimo, ¿no? Claro. Así es. También saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. El buen Joel. A gusto encontrarnos de nueva cuenta aquí en Radio UV. Y bueno, como siempre, iniciamos con las efemérides del día. un día como hoy, 1 de octubre, que vamos iniciando el mes de octubre, pero de 1684 muere el dramaturgo francés Pierre Corneille. Sus libros son obras maestras de la literatura clásica francesa, como La ilusión cómica, El Cid, Horacio y China, o La clemencia de Augusto. Y un día como hoy, pero de 1805, aparece el primer número del periódico El Diario de México, editado en la capital del país por Carlos María de Bustamante y Jacobo Villaurrutia. Es el primer cotidiano netamente mexicano. Sí. En 1847, la astrónoma estadounidense María Michel descubre un cometa visible solamente a través del telescopio y que en su honor es bautizado con su nombre, una mujer astrónoma, ¿no? María Michel. Por este hecho, el gobierno de Dinamarca le concede una medalla de oro y se convierte en la primera mujer en ingresar a la Academia de Artes y Ciencias de Dinamarca. Muy bien. Ya lo sabrá Angélica Salmerón. Y tal vez... quien documenta las mujeres en las ciencias en toda la historia de la humanidad. Bueno, un día como hoy, pero de 1848, nació en la ciudad y puerto de Veracruz el político Teodoro A. Dehesa Méndez, era su segundo apellido, quien fuera gobernador de Veracruz y parte importante del grupo de Porfirio Díaz. Familiar de Germán Dehesa. Sí, sí, se ostentaba que era su pariente. Y ahí tiene familiares aquí en la Hacienda de la Pedreguera. Exactamente. En 1865, de un 1 de octubre, nace el crítico y compositor francés Paul Abraham Ducas, cuya fama como autor se basa en la obra El aprendiz de brujo y la obertura de El rey Lear. Y un día como hoy, pero de 1892, nace en La Plata, Argentina, el pintor Emilio Pettoruti, autor de obras de tendencia cubista como El improvisador y de sus famosos arlequines. Que hay por muchos lados esos arlequines en forma de cubos, con esa tendencia de hacer cubismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en 1903 nace el pianista ruso Vladimir Horowitz, uno de los concertistas más famosos del siglo XX, quien obtuvo 27 premios Grammy en toda su carrera musical. Y en 1916, un día como hoy, se funda el periódico El Universal por el novelista, periodista y político revolucionario tabasqueño Félix Palavicini. Yes, El Universal. Empezó así, revolucionario. Sí, sí, sí. Ya se enderezó a la derecha. No, bueno, era después de las partes oficiales del PRI, ¿no? Entonces, de los sobrevivientes, periódicos sobrevivientes en el siglo XXI, El Universal, ¿no? Sí, tenían este que se llamaba El Mundo Ilustrado, ¿no? Era su suplemento cultural del Universal. ¿No? No los certificas. Bueno, luego los certificamos. En 1950. Él es mi Google y mira, me está fallando, Alma. En 1958, en Estados Unidos, es creada oficialmente la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, por sus siglas en inglés. Y en 2001 fallece el musicólogo y crítico mexicano José Antonio Alcaraz. También aquí no lo pusimos, pero hace 70 años nació la República Popular de China. Hoy hicieron un despliegue militar impresionante los chinos en su celebración. Y el año 2009, de un 1 de octubre, muere el poeta y novelista cubano Cintio Vitier, cuya obra está dirigida hacia el compromiso político y social por la influencia de su igual nicaragüense Ernesto Cardenal, y también destaca como narrador, ensayista y crítico. Y bueno, hoy tenemos la visita en editorial, si se pudiera decir así, de la revista La Ciencia y el Hombre, la hermana de La Palabra y el Hombre, pero está en su afán de divulgar la ciencia y la tecnología que se emana de la Universidad Veracruzana y de otros lados, ¿no? De otras universidades, como lo vamos a ver en esta ocasión. Y tendremos revistas para todos seguramente el día de hoy. Y los teléfonos para que ustedes hablen y puedan participar en esta rifa de revistas de La Ciencia del Hombre son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Y Alma también. Así es, también si quieren mandarnos mensajes por WhatsApp, tenemos el 2281-535218. Así es. Como bien dice Heriberto Contreras Garibay en la sección Curiosidades Científicas de La Ciencia y el Hombre, las peores pesadillas que teníamos cuando cursábamos la secundaria o la preparatoria eran tener que estudiar y presentar un examen de física. Podríamos agregar también las materias de química y de matemáticas. Abominamos los números y su lógica, y sin embargo, todos los días, a cada hora, a cada momento, disfrutamos de los avances científicos. En su número más reciente, La Ciencia y el Hombre toma el reto de abordar temas de física principalmente para explicarnos de manera entendible. Para ello, convocó a investigadores de los institutos de física de la UNAM, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, de la Universidad de Jalapa y de las Facultades de Instrumentación Electrónica, Física, Ciencias Atmosféricas y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana para darle forma al número que cierra este año. La Ciencia y el Hombre, del periodo septiembre-diciembre 2019, el número 3 del volumen 32, es la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la Dirección de Comunicación de la Ciencia en la zona universitaria, edificio D, o bien en su versión electrónica. Nos da mucho gusto tener esta tarde aquí en el estudio de Óyele y Dile, aquí en Radio Universidad Veracruzana, a dos jóvenes estudiantes, además talentosos. Ahorita nos vamos a platicar con ellos, que son Karen Tapia Flores. Karen, buenas tardes. Buenas tardes. De Instrumentación Electrónica. De Ciencias Atmosféricas. Ciencias Atmosféricas. Y también con Isaac Caballero. Sí. De Física, ¿no? Sí, buenas tardes. Pues, Liliana, ellos participaron en este número de La Ciencia y el Hombre y hablan precisamente de algo que decíamos que nos cuesta trabajo entender, ¿no? La física, ¿no? Los procesos físicos. Antes de que hablemos de sus trabajos, ¿por qué se nos dificulta tanto conocer de física, química, matemáticas? Creo que en la sociedad existe un estigma, parte de las ciencias duras, muchas veces por el pedestal en el que nosotros mismos o la sociedad compone a la ciencia misma. Y tendemos a creer que es muy complicada o muy difícil. Pero en realidad, si uno ameniza el conocimiento y trata de acercarse al público en general, entenderían que no solo es algo básico en nuestras vidas, sino que también es bastante interesante. Y es que el tener respuestas para cada fenómeno que existe en la vida es, vaya, conocimiento puro. Es apasionante, ¿no? Sí, bastante. Y más si estás involucrada con ustedes, que ya tienen una formación científica, ¿no? Sí, justo. Yo creo que parte importante de la divulgación de la ciencia es eso. A acercar temas un poquito más complicados a personas que no están tan familiarizadas, pero que sin embargo podemos compartirlo de forma en que sea muy amena, en que sea muy colorida y en que llame sobre todo la atención, ¿no? Que creo que es lo que el público en general necesita, ¿no? Ver la parte bonita de la ciencia y no solamente fórmulas en el pizarrón. Y es que todo es física, ¿no? Casi. Todo es física y las ciencias duras. El mundo así se explica, ¿no? Lo poco que sabemos de él, porque falta mucho por conocer. Sí, justo. Creo que una parte importante del entendimiento de nuestro entorno está relacionado con la forma de comunicarlo, ¿no? Y parte importante de la física y de las ciencias básicas, en general, es explicarnos fenómenos que ocurren día a día de forma sistemática, sobre todo, y que pues nos permiten entender todo ese tipo de fenómenos que acontecen, la lluvia, los arcoíris, etcétera. Y lo importante que es que la gente sepa sobre esto, ¿no? Claro, es fácil que nos den una explicación incluso dogmática y que la aceptemos, pero el tener curiosidad y hambre de saber, okay, no quiero quedarme con esta explicación, sino quiero preguntarle a la naturaleza realmente qué sucede, es ahí donde empieza pues la pasión científica. Y este conflicto siempre entre el dogma y la verdad y científica, la ciencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha luchado a través de la historia? Sí, justo. Creo que parte importante de la ciencia es su sistematicidad y la forma en la que está planteado el método científico tiene un cierto rigor que nos permite verificar siempre los efectos o los fenómenos físicos que se estudian, ¿no? En cambio, pues cuando uno acepta una verdad absoluta, pues tiene esa desventaja, ¿no? Que no puede verificarlo. En cuanto a las ciencias, siempre tenemos un proceso, un método científico que nos ayuda a desmitificar muchas cosas. Tan fácil que es que te digan algo en lo que nada más creas, ¿no? Y no te expliques y no te preguntes, que es apasionante, es vida. Sí, dicen, esa es la verdad y no la discutas, ¿no? Pues no. Pues no, no es así, no es tan así. ¿Qué sintieron ustedes cuando fueron invitados por La Ciencia y el Hombre para escribir? Pues en realidad creo que no fue tanto como una invitación, sino fue más como nosotros ir a tocar la puerta de por favor. Porque, bueno, aquí Isaac no me dejará mentir, pero escribimos eso cuando íbamos, bueno, al menos yo en segundo semestre. Sí, creo recordar que era segundo o tercer semestre cuando escribimos esto como parte de un trabajo de una optativa. Que tomamos en el Instituto de Ciencias Básicas, otorgada, bueno, la impartía el doctor Tomás Garrido, que era recién llegado aquí de la UNAM, y pues nos motivó a hacer esto, a hacer divulgación científica y pues a plasmar todo lo que nosotros sabemos y lo que nosotros queremos compartir. Qué bien, y de manera particular, Karen Tapia hizo el artículo Óptica y Luz de la Atmósfera, y hay una frase muy importante que es una gran verdad. Si vemos las cosas es porque hay luz, ¿no? Sí, si no hubiera luz, pues no veríamos nada, ¿no? Muchas veces como asumimos que la vida sería, o que la luz no es tan importante, o ni siquiera nos preguntamos realmente qué es la luz. Pensamos que es como bajar un interruptor y que se prenda el foco. Pero vaya, es que a ciencia cierta y a grandes rasgos, realmente si no existiese la luz, y si nuestros ojos no percibieran las longitudes de onda que perciben, pues el mundo sería completamente distinto, al menos a nuestra percepción. Totalmente. Además, mucho se ha dicho, o que algunos que han estudiado, que somos los únicos que podemos ver tantos colores, ¿no? Cosa que los animales no ven, ¿no? Por ejemplo. Hay especies que alcanzan a ver incluso partes del espectro que para el ojo humano son invisibles. Uh-huh. Aquí tu trabajo que realizas que se llama Óptica y Luz de la Atmósfera. Platícanos particularmente qué hiciste o qué expones en este artículo. Bueno, cuando tenía la edad, cuando lo escribí, estaba recién entrando a la universidad y tenía esta pasión por la óptica, que en realidad sería la carrera que habría estudiado si no hubiese logrado entrar en ciencias atmosféricas. Y en realidad me llamaba bastante la atención todos estos fenómenos ópticos que ocurrían en un día soleado, en un día nublado. Cosas tan bonitas como los rayos crepusculares, que es esto cuando los rayos solares atraviesan las nubes y tienen este aspecto incluso como de sagrado. Tienen una explicación física, y saber que tiene una explicación física lo hace, a mi gusto, un poquito más interesante, incluso aunque unas personas sientan que puede perder algo de su magia. Como dijo Isaac, los arcoíris tienen una explicación física también, y no por ello pierden su encanto. Uh-huh. Siento que el poder explicarlo y más aún demostrarlo es donde reside el encanto de estos efectos. Oye, ¿qué opinas de la aurora boreal, por ejemplo? Okay, ese ya es como algo más de la ionosfera. Son las interacciones entre la ultravioleta con el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular que se encuentra hasta arriba de la atmósfera. Pero pues sí, también es algo que es hermoso y que no por sus explicaciones pierde su encanto. ¿No tiene que ver con la luz? Ah, sí, claro. Es interacción, simplemente que vaya la región donde ocurren es kilómetros de distancia. Yo siempre he pensado que hay un gran pintor todos los días que cambia los cuadros a cada momento, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece y en la propia noche. Siempre hay una pintura diferente en el cielo, ¿no? Que se hace precisamente con todos estos fenómenos y toda esta serie de circunstancias que se van uniendo, ¿no? Más allá de la contemplación, de ver cómo se refleja la luz o cómo se forma precisamente la luz en la atmósfera, ¿qué utilidad le podemos tener a partir de ello, de este estudio? ¿De la óptica? Sí, de la óptica. Pues en realidad tiene bastantes implicaciones. Creo que simplemente el poder determinar ¿Qué longitudes de onda son dañinas para el ser humano? ¿Cuáles son benéficas para el ser humano? Ya que el espectro electromagnético es una base fundamental de la óptica. Y no hubiésemos sido capaces de identificar longitudes de onda que nos servirían para algo tan simple como calentar palomitas en el microondas, si no fuese por la óptica y por el estudio de la interacción de la luz con las partículas en la atmósfera, en los objetos. Podemos deducir temperaturas de emisión en la superficie, temperaturas de cuerpos negros, y esto ayuda también a su vez a otras ramas de la física. Tú que estudias ciencias atmosféricas, te enfocas mucho en esos temas, ¿no? ¿O no? No particularmente, exacto, pero sí vemos un poco, vaya, de sus aplicaciones más tangibles. A veces cuando aparecen luces extrañas en el cielo, inmediatamente gente como Maussan dice, son ovnis. Sí, sí. Pero regularmente son a veces algunos efectos ópticos, ¿no? Pues sí, recientemente he estado leyendo El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, y según los registros, muchos de los avistamientos de ovnis corresponden a naves extranjeras, como en territorio estadounidense, naves en aquellos tiempos soviéticas. Entonces tienen bastantes explicaciones también, sí, no tan interesantes como si fueran viajeros interplanetarios, pero pues sí. Sí, no, es que luego aparecen en el Popocatépetl, precisamente por un efecto, yo imagino que es un efecto, efecto óptico. En las explosiones pues aparecen destellos de luz en un momento, ¿no? Sí. Entonces inmediatamente los captan y dicen, son ovnis que incluso entran al volcán. Entonces, sí, existe un efecto también llamado Sundog, que es cuando, no sé si alguna vez lo han visto, es el sol y aparecen como bolitas de sí, luz, ¿cómo no? Alrededor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, también he recibido fotografías de eso que me dicen que es la presencia de no sé qué Dios que está viniendo por nosotros o algo así, cuando en realidad pues también tiene explicación física que, si mal no recuerdo, también se incluyó en la versión final del artículo. Y pues sí. Sí, es una maravilla estudiar la atmósfera y su luz, ¿no? Sí, bastante. Bueno, para mí lo es. Es un trabajo inacabable, ¿no? Así es. Puede llegar a ser pesado. Tengo muchos familiares y amigos que si me ven como esta persona súper matada que está leyendo y estudiando todo el tiempo, seguramente a mi compañero igual. Pero cuando uno lo hace con amor, pues no le cuesta dormirse a las 5 de la mañana. Pero oye, qué envidia que leas a Sagan, a Asimov, a todos estos escritores maravillosos, ¿no? Que utilizaron a la ciencia como fuente de inspiración, ¿no? Claro, y también Sagan es uno de los principales divulgadores científicos que se tomó la tarea de masticar los conceptos duros, los conceptos, pues así, crudos, para dárselo al mundo, a la sociedad, de una forma que lo entendieran. Y no solo lo entendieran, sino que les interesase. Porque hace un par de años que intenté buscar el mismo libro, estaba agotado. Y realmente, pues sí, me dolió que estuviese agotado y no pude tenerlo, pero también me alegró el hecho de que la gente se interesase por ese libro a tal punto de que estuviera agotado. Casi todos son bestseller. Sí. Aquí nos hablas de cosas muy interesantes. Por ejemplo, para los que tengan la revista van a ver cómo se hacen los fenómenos visuales de la refracción, los de la reflexión, la difracción y dos o más interacciones, ¿no? Sí. Danos un ejemplo de todo ello. Ah, bueno, pues la otro que no fue mencionado es la dispersión, que es cuando la luz entra en contacto con una partícula y es remitida en distintas direcciones. Esto pasa mucho en la atmósfera, que es mi objeto de estudio, con las gotitas de agua o las partículas de hielo, que al entrar en contacto el rayo solar, así a grosso modo, el rayo solar entra en contacto con las partículas de agua en las nubes, se difracta y es lo que nos permite observar, bueno, se dispersa a tal punto de que la longitud de onda que nosotros percibimos es la luz que tenemos de las nubes, que es el color blanco. Pues muy bien. Pues complicado para el ego, ¿verdad? Pero nos has hecho muchas narrativas sobre esto que hemos entendido un poco más. Sí, vamos a dar saludos a los que se han comunicado con nosotros. Ahorita vamos a hablar con Isaac, por supuesto. Claro que sí, muchas gracias por sus llamadas. Roberto Rodríguez de la Colonia del Maestro, muchas gracias por sus saludos. Y también a Mauricio Castro. ¿Cómo estás, Mauricio? ¡Qué milagro! De Jalapa Centro, dice, nos saluda. Muy bien. También Vero manda saludos, así como también Honorio Francisco Hernández, que nos escucha en la colonia Adalberto Tejeda, el gobernador, que está Adalberto Tejeda Martínez. El climatólogo. Que ha sido sí, tu maestro, sí, seguro, maestro, ¿no? Y que vi ayer, por cierto. Recién hoy tuve examen oral con él. Ah, sí. Interesante, oral, mira, muy bien. Mira, le mandamos un saludo a Adalberto Tejeda, si saludos, nos está escuchando. Sí. Que es un apasionado de estos temas, ¿eh? Sí, bastante. Pues sí. Además, él maneja las matemáticas también de una manera impresionante, ¿eh? Sí. Y también es melómano y tiene muchos atributos, mi madre. Especialista en política universitaria, ¿no? Sí, también. Gran conversador, ¿no? Uy, sí. Así es, periodista, ¿no? Muchas cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar, ¿a quién crees? A José José. Ay, qué padre. Fíjate que José José, déjame decirte rápido a ti, a mis amigos de radio. Debutó, bueno, sus primeros debuts fue en Córdoba, era un chamaco, lo llevaba uno que era promotor y artístico que se llamaba El Chumo, hijo de la Negra Moya, esta que fue líder de las que cortan el café allá en Córdoba, y bueno, se presentaba en un antro, les dirían ahora, que se llamaba Melca. Y bueno, fue un exitazo, todo el mundo, por eso estamos tan unidos a José José, los cordobeses, porque nos dio esa distinción de sus primeros debuts, fueron en Córdoba. Justo vamos a hablar del disco que grabó hace 50 años, que fue el primero que grabó, uno que ahora pues escuchan todos sus éxitos, ¿no? Pero este disco no, nadie lo toca, o sea que pocos lo tocan. Y de hecho, él era jazzista, José José. Alain Derbez ha de estar feliz porque siempre Alain Derbez encuentra jazzistas hasta abajo de las piedras. Alguien juega fútbol y dice que uno de ellos es jazzista y luego latina. Tocó el jazz, tocaba el contrabajo. Y de hecho, en la portada de este disco aparece tocando el contrabajo. Sí, es cierto. Eso lo hizo en 1969 y a mí me causaba mucha confusión, pues era un chavito, ¿no? Porque estaba pasando, había pasado el 68, que yo no lo entendía bien, y sin embargo la música continuaba en el tono festivo, ¿no? Que tampoco entendía bien qué estaba pasando en el país, en los jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces en el 69 pues, José José era jovencísimo, ¿no? Sí. Y después vendrían sus éxitos de El Triste, La Nave del Olvido, pero esa es su primera grabación, donde hace algunas interpretaciones jazziadas, ¿no? Y algunas baladas tradicionales de Arturo Castro, de Armando Manzanero, y esa que vamos a escuchar, que es de Clair Fischer, que es jazzista, que es muy conocida, se llama Una Mañana. Sí, cómo no. Y es de las grabaciones primeras que hizo José José hace 50 años. De la mejor voz que había en México. Eso lo dijo Napoleón, no yo, y se van a enojar algunos. Pero... No, esa es la verdad. Es la verdad. La mejor voz. De la segunda... Exacto, sí. De la década de los 60 para finales del siglo XX, sin duda alguna. Sí. Pues lo escucharemos. En 2019 fue designado como el Año Internacional de la Tabla Periódica con motivo de los 150 años en que el ruso Dmitri Mendeleev dio orden a los elementos químicos, físicos y biológicos que forman la naturaleza. Por tal motivo, la Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Veracruzana le dedica un artículo. También encontramos cómo después de 100 años de que Albert Einstein postulara la teoría de la relatividad general, pudo comprobarse a través de los estudios de la astrofísica nuclear. Lo mismo sucedió con la ley de gravitación de Isaac Newton y su comprobación años más tarde con los descubrimientos de la composición de la materia oscura que se encuentra en los cuerpos celestes que no emiten luz, pero que ejercen fuerza de atracción en los planetas. En los artículos encontramos la explicación de la formación de los cráteres de la Luna y una aportación muy valiosa de científicos mexicanos sobre la naturaleza de los agujeros negros. A la vez, podemos recorrer la historia del universo a través de la luz, el desconocido movimiento browniano, el determinismo caótico, el espectro electromagnético, conocer sobre la biofotónica, la geometría fractal y el uso de la ciencia de datos, en este caso, aplicado a los casos de diabetes. Sin faltar la gustada sección Mujeres en la Ciencia de Angélica Salmerón, que nos presenta la historia de la entomóloga inglesa Eleanor Ann Ormerod. La Ciencia y el Hombre, septiembre-diciembre 2019, el número 3 del volumen 32, es la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la Dirección de Comunicación de la Ciencia en la zona universitaria, en el edificio D, o en su versión electrónica. Bueno, pues mandamos saludos a Roberto Rodríguez, que nos escucha en la Colonia del Maestro. Mauricio Castro también nos manda saludos. Muchas gracias, Mauricio. Tienes aquí más llamadas. Ignacio también. León Chama, muchas gracias. También llamó Gustavo González de Guadarrama. Felicita a la joven del panel y a los conductores. Muchas gracias. Y bueno, no ha oído todavía al joven del panel, que en un momento más platicará con nosotros. Carla Mendoza, muchas gracias por llamar. Así es, muchas gracias por sus llamadas. Esperemos que todos lleven su revista. Y y Alma tiene aquí una felicitación, también una felicitación. Un mensaje. Justo de la editora responsable de la revista La Ciencia y el Hombre, Aida Pozos Villanueva, quien manda un mensaje y nos dice: un gran abrazo y mis felicitaciones por este programa, en donde los excelentes conductores han llevado a mostrar las capacidades de dos jóvenes científicos apasionados que buscan en la divulgación de la ciencia un medio para comunicarse. Felicidades a quienes hacen posible Óyele y Dile, y a Karen y a Isaac, que son Orgullo UV. Muy así bien, es. Saludos, Aida. Así es. Bueno, también yo he de confesar que me costaba mucho trabajo las matemáticas, ¿no? Y la tabla periódica que está cumpliendo 150 años de haber hecho por Mendeleev, que también me costaba mucho trabajo, ¿no?, aprenderla. Y y en la secundaria había talleres, ¿no? Entonces vi que el taller decía radio. Dije, no, pues yo me anoto a radio, porque pues no voy a ver otro taller, ¿no? Uh-huh. Y era construir radios. Era construir radios. Ah. Y tenía que estudiar física y matemáticas. Ah, pues sí. Entonces me dijo la maestra, que en esa ocasión daba los talleres, dice: es que a donde tú te muevas vas a encontrarte la física. Sí. Aunque te guste a ti la radio, vas a encontrar que la radio existe gracias a la física. Pues sí. Pues sí. Y nunca acabé mi radio, por cierto. Ahí está, bueno, la caja de zapatos todavía. Ahí está la cajita de zapatos donde me guardo, donde me escondo. Bueno, Isaac Caballero, que es de la Facultad de Física, también participa en esta revista de la ciencia y el hombre y hablas precisamente de fractales. Platícanos de ello, Isaac. Claro, de hecho, justo cuando estaba en ese curso, como comentaba, me llamaban mucho la atención las figuras fractales. Los fractales no son otra cosa más que, bueno, podemos entender a los más simples como pequeñas repeticiones geométricas que nos describen algo. Y un ejemplo muy claro y que es muy común de ver es un helecho. Cuando nosotros vemos un helecho, lo que podemos hacer es hacerle un poquito de zoom y veríamos que las hojitas que están rodeando al helecho tienen la misma forma del helecho. Entonces, eso es un fractal, o al menos de los que se autorreplican, como se les conoce. Y lo que nos muestran es una increíble capacidad de describir algunos fenómenos o algunos fenómenos biológicos, como por ejemplo pueden ser las hojas de los helechos, las nubes, las carreteras. En general, el estudio de los fractales no es más que un resumen o una nueva manera de describir ciertas teorías que son caóticas o que tienen algún tipo de simetría repetitiva. Es maravilloso ver las figuras, ¿no? Sí, justo. Como comentaba, parte del artículo menciona acerca de las nubes y es que eso es importante. ¿Qué se parece a una nube? No hay una forma geométrica que nos describa, ¿no? Igual y luego vemos una nube que se parezca a un dragón o a un perro o lo que sea, pero en general una nube se parece a otra nube, ¿no? Entonces, parte de estudiar la geometría fractal es entender que nos estamos moviendo, nos estamos identificando en una nueva especie de geometría, en algo que no tiene figuras normales, que no tiene una geometría euclídea como se le conoce. O sea, no son cuadros, no son circunferencias, no son triángulos, son pequeños patrones que van variando de manera probablemente aleatoria. También es importante describir algunas aplicaciones que tiene, como por ejemplo podría ser el mapeo de los países. Por ejemplo, cuando uno ve el país de México o ve el mapa de México y uno se fija en los contornos, pues uno puede ver claramente que no es una línea recta, ¿no? Que tiene pequeñas variaciones y que va oscilando. Ese tipo de comportamientos también se puede llamar fractal, y de hecho es una forma en la que se modela ese tipo de cosas. Y bueno, hay gente súper, súper preparada y con ideas súper creativas que ocupa esto de la geometría fractal para cosas increíbles. Para el arte también. Sí, parte importante es eso, y es lo bonito y lo visual de este tema, que siempre podemos tener una representación visual, y es algo muy común de ver en la naturaleza, ¿no? ¿La molécula del agua no se descompone en fractales o algo así? Podríamos estudiar, no sé si a la molécula del agua, pero por ejemplo, ahorita que toca ese tema molecular, por ejemplo, los cristales, la formación de cristales, en algunos casos se puede representar por patrones repetitivos, y estos son fractales. Como la nieve. Justo, la nieve, los copos de nieve representan una geometría fractal, porque un copo de nieve, insisto, se vuelve a parecer a otro copo de nieve. Y es lo curioso de esto, que las cosas fractales en general se suelen parecer a sí mismas. Por eso reciben el nombre de autorrepetitivos o en general el fractal, ¿no? Entonces, cuando me veo al espejo, digo, ahí está mi fractal. Hay una cantidad enorme de modelos que estudian la creación de imágenes a partir de fractales. De hecho, cuando uno se interna un poquito a lo que es la creación de imágenes o el diseño, uno puede percatarse que ciertos programas ocupan un ciclo, y ese ciclo para dibujar o para hacer un pincel en Photoshop o algo así, pues ocupa justo la geometría fractal para darnos ese patrón repetitivo que nos crea esa especie de diseños tan bonitos que tenemos. ¿El cubismo no parte de esto? Desconozco realmente, pero por lo que puedo ver, la forma en la que se pinta el cubismo, en la forma en la que se presenta, pues sí creo que en algunos casos llegaría a serlo, porque justo es eso, ¿no? Justo toma un cubo y lo va replicando, o más bien toma figuras tridimensionales que se van replicando y que pues nos otorgan ese patrón repetitivo que hace tan característico al cubismo. Y nos hablas que los fractales pueden servir a la medicina. Por ejemplo, ¿en qué? Sí, parte del estudio fractal es también entender cómo están compuestas las geometrías de, por ejemplo, algunas moléculas de la sangre, por ejemplo. pues insisto, la propia geometría o la forma en la que se describe a sí misma un fractal es parte importante para estudiar todo lo que van a ser los fenómenos de modelado. Bueno, la utilidad principal de un fractal es para modelar. Uno puede agarrar y tener un modelo de la sangre y repetirlo, y ese modelo nos va a permitir pues estudiar algunas características más, con algunas otras técnicas, como podría ser la biofotónica, etc. Uh-huh. Inclusive el cáncer puede analizarse y ver cómo se reproduce, cómo puede tener esa manera de expandirse, ¿no? Sí, justo creo que las moléculas del cáncer son justamente partículas que se van reproduciendo y se van doblando, se están expandiendo. En lo particular, lo complicado de este tema no es el hecho de aplicarlo, sino el hecho de poder modelarlo. A la hora de hacer un fractal muy sencillo, uno lo puede hacer en la computadora en un par de minutos. Sin embargo, cuando uno trata de aplicarlo a una generación de imágenes, es muy complicado, es computacionalmente más que nada. Entonces, es ahí donde varias teorías o varios diseños matemáticos pues se están enfocando al estudio de métodos o de algoritmos más rápidos para computarlos. Y en este caso el estudio es permanente, es infinito, ¿no? Sí, y como mencionaba, hay gente muy creativa que, por ejemplo, hay una persona que está en una revista científica que mencionaba que él estaba haciendo el estudio de las ecuaciones de Einstein en una geometría fractal. ¿Qué utilidad tiene eso? Pues realmente no lo sabemos, ¿no? Pero parte de la ciencia es investigar cosas que no sabemos que tienen una aplicación y que de pronto descubramos que tienen una aplicación muy importante y adoptarla. Entonces es importante seguir estudiando. No, es decir, eso para el CONACYT, si no te dejan sin beca, no va a servir para nada. Otro de los mitos. Claro. ¿Ustedes ya acabaron sus carreras? No, yo soy estudiante de séptimo semestre. También yo. ¿Y cuando terminen, qué piensan hacer? Pues el sueño guajiro es aplicar a una beca de excelencia que financie el posgrado, de preferencia en el extranjero o pues últimamente aquí en el país. Ese es un paso que hay que dar, porque ya los postdoctorados, hasta los postdoctorados acreditan mejor al individuo, no al investigador. Pero y después entrar a la investigación, dar clases. Me llama bastante la investigación. Concretamente la rama a la que yo me gustaría desarrollarme es la oceanografía. Entonces, sí. Tal vez no me veo tan dando clases, me veo más en un laboratorio oceanográfico. ¿Y tú dónde te ves, Isaac? Bueno, tengo muchas dudas todavía respecto de en qué me voy a dedicar, pero sí estoy seguro de que quisiera seguir en la ciencia y quisiera desarrollar investigación. Y también, además de desarrollar investigación, creo que una parte importante de la ciencia es compartir el conocimiento. Entonces, a mí me encantaría poder ser catedrático de alguna universidad o de algún centro de investigación. Creo que sería uno de mis sueños. Pues qué bien, qué orgullo tenerlos a ustedes como estudiantes, ¿verdad? Qué orgullo la Universidad de Veracruzana. Hace mucha falta el desarrollo de la ciencia en México, ¿no? Estamos en etapas que no avanzamos mucho como mexicanos, ¿no? El conocimiento mexicano. Sí, parte importante del desarrollo de un país y que marca las riendas del desarrollo económico de un país es la ciencia. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta como sociedad. Aunque muchas veces, como comentaba, las aplicaciones científicas no son enfocadas hacia el pueblo de manera directa, la generación del conocimiento siempre, siempre recae en un crecimiento económico y un crecimiento social de un país. Caso importante de eso es, por ejemplo, Japón, que tiene una calidad tecnológica maravillosa y que tiene una economía creciente. China, que es impresionante en su desarrollo tecnológico, ¿no? Sí, no, la tecnología que desarrolla China está muy, muy lejos de China. Ay, güey, ¿no? ¿Cómo se llama la marca esta que está? Huawei. Huawei, ¿cómo que hay, güey? Es que me quedé viéndote. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me salió. Por ejemplo, los chinos son fractales. No. Sí, se repiten a sí mismos. Además se repiten a sí mismos, repiten los éxitos de otros y lo convierten en gran negocio, ¿no? Sí, la forma en la que China desarrolla su modelo de negocios, que es tomar investigación básica de otros países y aplicarla, así es maravillosa para el modelo económico que ocupan, ¿no? Sí, este número de la ciencia del hombre trae cosas muy interesantes a lo largo de todos los artículos que aparecen, enfocados casi todos en la física. pero hay uno muy especial que es de, que se llama Capturando Agujeros Negros desde México. Aquí unos mexicanos también participan en este experimento, que a través de pues de este telescopio gigantesco que se encuentra en el Pico de Orizaba, han hecho un descubrimiento y han estado analizando el universo y encontraron cómo capturar los agujeros negros y cómo explicarse esos fenómenos que hay en el espacio, ¿no? Y eso ha sido único, un conocimiento único que nadie lo tenía y se logró gracias a mexicanos y se explica acá. Aída Pozos nos platicaba que Arturo Gómez y Alfredo Montaña vinieron aquí a platicar de ello. ¿Ustedes estuvieron ahí? En esa sí, plática. Yo tuve el placer de escuchar su plática y la verdad es que fue súper interesante. Yo ya los había escuchado en el encuentro jalapeño que se realiza en la Facultad de Física año con año, pero cuando los escuché acá hablar acerca de los descubrimientos y de cómo hacían el análisis para entender este tipo de objetos tan complicados como es un agujero negro, que realmente no, al día de hoy no tenemos una descripción matemática o física exacta de lo que es, pues es maravilloso escuchar gente tan preparada y gente que, por lo que tengo entendido, son Orgullo UV, que también estudiaron aquí. Qué bien. Pírate. Yo quería preguntarle a ella, ¿qué opinas de la mujer en la ciencia? ¿Que hay la misma oportunidad que para los muchachos? ¿Cómo ves? ¿Cómo te ves ahí? Bueno, existe un claro contraste entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Me ha tocado pasar en facultades como, no sé, Derecho, Administración y ver el mar de chicas, ¿no? Y llegar después a Instrumentación Electrónica, Física y encontrarme que son 2, 3 por salón, mientras hay 20, 25 compañeros varones. Y claro, claro que existe como que esta diferencia y se siente la presencia, la imponencia del hombre en la ciencia. Aunque, pues, personalmente me tocó una época un poco más abierta, ya no está tan hermética a los hombres el conocimiento científico. Aún así siento que hay como todavía un tramo que recorrer para la mujer en la ciencia, pero vaya, el camino lo estamos abriendo y cada mujer que decide, yo no voy a estudiar estas carreras que están estigmatizadas para mujeres, yo voy a estudiar mecánica, voy a estudiar física cuántica, voy a estudiar electromagnetismo. En cada una de ellas está abriéndose la brecha y el camino para las mujeres que vienen detrás y que desean también incursionar en la ciencia. Además da gusto escucharlos, Liliana. Sí, te digo. Caso de Karen y Zach. Y sobre todo Karen, porque pues hay que decirlo. Desde, de repente para ingresar a la universidad, algunos dicen, métete a inscríbete en instrumentación electrónica o ciencias atmosféricas y ya luego pasas, ahí vas a entrar segurito, porque sí, nadie la quiere, ¿no? Sí. Y ahí ya te pasas a otra carrera. Hay menos demanda. Hay menos demanda. Bastante, sí. En mi generación entramos todos los que aplicaron. Creo que hay un mito de una chica que sacó 2 aciertos en el examen y estaba ahí en mi salón, sí. Pero pues nos encontramos a estudiantes como Karen, que pues nos demuestra que son apasionados de los estudios científicos. Y la sensibilidad femenina que es única y que tiene mucho que ver en la observación, ¿no? Que es el principio de un descubrimiento científico, ¿no? Y que además hayan tenido la iniciativa de llevar su trabajo a la ciencia del hombre, ¿no? Que, como nos dijeron, fueron a tocar la puerta para que los publicaran, ¿no? Pues es su órgano de divulgación. Eso está muy así bien. Es que tiene todo el derecho a ambos lados. Sí, Isaac, en tu caso particular, ¿te gustaría seguir escribiendo sobre física? Sí, claro, una de las cosas que más me llama la atención es la divulgación, porque creo que eso es una manera de hacer que personas, no importa el género, no importa la edad, se interesen por ese tipo de cosas y puedan participar en algo tan bonito que es la ciencia y que trae tantos beneficios al país. Y sobre todo, el explicarlo de una manera sencilla, creo que hace que las personas que no están en nuestro entorno entiendan un poquito más del por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Y despierta la curiosidad el hecho de que se divulgue sobre eso, de manera que se explique, pues, que se entienda por parte de la gente que no está preparada para eso. Que es algo muy importante, un divulgador de la ciencia o divulgadora de la ciencia, ¿no? Porque son los puentes necesarios para que podamos tener la información. A mí me gusta mucho, que dicen que es de Televisa, pero me gusta mucho la revista Muy Interesante. Digo, tiene artículos que son bastante buenos, ¿no? Y el de nuestra amiga. Ah, bueno, ¿Cómo ves, no? ¿Cómo ves? Bueno, es excelente. Y sí. Sigue, ¿verdad? En pie de lucha y descuella. Así es. Y para Karen y para Isaac, Liliana fue una de las iniciadoras de la ciencia del hombre, ¿no? De las fundadoras. Fundadoras. De la revista, junto con Marco Tulio, con Velasco Toro, con Luis Arturo Ramos. Ella era talacha totalmente, ¿no? Ella tomó la foto de cuando aquella imagen de Dios que va sacando al dedo del hombre. No, pero el Congreso de Científicos, no me acuerdo en qué país escandinavo, donde se reunieron Einstein y Planck y todos estos grandes de la época. Bueno, muy bien, pues vamos a a repartir las revistas. Muy bien. Bueno, Ignacio León Chama, Paulina Díaz Padilla, Alicia Castillo, Luz del Carmen Noé, Honorio Francisco, Roberto Rodríguez, Mauricio Castro, Carla Mendoza y Gustavo González Guadarrama se llevan su revista. ¡Qué padre! Así es. Así es. Entonces pueden venir por ella aquí al Callejero número 24. Está muy padre, ¿eh? Como siempre, ¿no? Fue el diseño de Paco. Sí, Paco Cobos. Paco Cobos. Muy bien que está. Felicidades a todo el equipo. Saludos al maestro Manuel Martínez. Ah, sí, un abrazo a Manuel y a todo su equipo, ¿no? Pues muchas gracias, Karen. Gracias, felicidades, Isaac. Muchas gracias. Mi admiración, chaval. Alma, muchas gracias. ¿Tienes algún mensaje especial? Sí. Pues muchos mensajes. Bueno, yo los invito a que sigan la editorial en sus redes sociales, en Facebook y en Twitter e Instagram, @editorialv. Y también que visiten nuestras páginas en libros.v.mx. Ahí podrán ver libros, descargarlos también, más de 100 libros de forma gratuita. Y en la página www.v.mx/editorial. Ahí también podrán ver y también y pues seguirnos la pista. Y pronto ya, como les comentaba al principio, pronto ya tendremos las instalaciones listas para que nos puedan visitar. Mientras que haya luz, que es el tema. Que haya luz. Mientras les pedimos un poco de paciencia porque tenemos algunas carencias de luz, de internet. Pero bueno, ya pronto estaremos recibiéndolos en Nogueira número 7. Ahorita solamente tenemos arte y ciencia. Arte y ciencia, no tenemos luz. No tenemos luz. Pues muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Además, esta revista se puede consultar a través de un código QR, ¿no? Así es. Y también pueden verlo en la página de la Universidad Veracruzana. Ahí también pueden seguir los enlaces y ver el contenido de la revista. Así si es. No, googleen. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros, a Rocío y a Verónica y Liliana, que estamos el próximo. Sí, gracias martes. Alma, gracias, chicos. Felicidades y gracias a usted que no, con paciencia nos escucha. Gracias. Así es. De Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México.